Malditos Veganos, episodio 12. Bueno, muy buenas a todos, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo capítulo de este nuestro podcast de veganismo, donde nosotros, acá los malditos veganos, acá el Sekiam y el Sergio, os contamos nuestra vegan life. Bienvenido a otro nuevo capítulo. Sergio Miguel, ¿cómo está usted, caballero? Estoy muy bien, muchas gracias, porque bueno, es de lunes y yo siempre digo que los lunes son un poquito menos lunes porque hay que grabar el podcast, entonces como que ahí siempre hay un poco más de ¡oh, ostras! Luego hay que grabar el podcast. Claro, claro, o sea, el domingo por la noche yo me voy a dormir y digo, oh, ya mañana es lunes, pero luego dices, ¡ah, pero grabamos Malditos Veganos! No hay mal que por bien no venga. Ahí está, ahí está. Eso es. Y además hoy tenemos capitulazo, ¿eh? Tenemos capitulazo. Iba a decir que eso, que a veces estudiando el día de antes, como en esta ocasión, ¿no? Había que prepararse el tema. Ya ves. Yo creo que hoy es de los capítulos que más estudio, recopilación de información, más dedicación. Le echamos mucha dedicación a todos, ¿eh? Le ponemos mucho amor al podcast. Pero sí que es verdad que el de hoy era como, o sea, yo te lo juro, yo he estado con un cuadernito y apuntes en plan, vale, esto es súper importante, lo metemos en el podcast, pim, pim, pim, vale, perfecto, venga, las vacas, pim, pim, pim, las vacas, o sea que para, muy guay. Ni para los exámenes del instituto. No, literalmente que yo no he estudiado más en mi vida, os lo juro, pero vamos, todo por el veganismo. Me motiva mucho más eso que los exámenes de bachillerato. Ya ves, 100% es que no había vaquitas por ahí por el medio, entonces no... Oye, si hubiese habido un examen de veganismo, vamos, yo creo que habría estado ahí a fuego. Debería estudiarse. Es que en verdad te imaginas que en el instituto te dan veganismo. Es que tendría que ser lo normal, ¿no? Sí, aquí sí, somos los raros, pero en realidad no. Estaría súper guay. Ojalá escuchen este podcast dentro de 20 años y haya veganismo en las escuelas. Y digan, ah, mira, qué guay. Que lo raro sea que se coma carne. Sí. Yo estoy convencido. Ah, comes carne. Ah, qué raro. Eres de los pocos que queda que comes carne. ¿Qué haces? Tío. Sí, pues yo creo que eso en un futuro pasará 100%. Bueno, y diréis, ¿por qué habéis estudiado tanto? ¿Qué pasa? ¿Qué está ocurriendo? Pues es que el capítulo de hoy, como habréis visto en el título, por fin ha llegado el momento de hablar de medio ambiente y ecología relacionada con el veganismo. ¡Olé! ¡Vamos ahí! ¡Aplauso, vamos! ¡Los tres pilares! Siempre los hemos tres hablado. Pilares. Salud. Hemos hablado de temas de de empatía con los animales, ética animal y demás, pero no hemos hablado de ecología. Siempre decíamos, ya lo hablaremos. Pues amigos, amigas, ha llegado el día, hoy sí hablamos de ecología y veganismo. A ver, la movida es que, claro, aquí vamos a hacer como una recopilación, ¿vale?, de un montón de facts, de un montón de datos, de distintos estudios, de documentales y demás, para haceros como un resumen, de forma que alguien que no tenga mucha idea del tema pueda escucharse esto y diga, oh, wow, qué locura, ¿no? Qué cantidad de datos, que normalmente pues no es algo que tengas en la información popular, ¿sabes? Así que, bueno, para empezar, vamos a hacer como un breve resumen, y es que yo creo que ya muchos de vosotros, si alguien no lo ha escuchado, hablamos y sabemos acerca de que nos estamos cargando el planeta, de que estamos yendo a un ritmo de vida que no se puede llevar, que como sigamos así, nos vamos todos a tomar por el OGT en cuestión de nada. De hecho, hasta la ONU y la misma FAO han recomendado llevar un estilo de vida vegano para que cuidemos un poquito más el medio ambiente. Así que esto no es algo que cuatro frikis nos hayamos inventado ahora de repente, en plan, no, el veganismo es súper importante para cuidar el planeta. No, amigos, el veganismo de verdad que está muy relacionado con el tema de cuidar el medio ambiente, y hoy os lo vamos a demostrar con una serie de datitos importantes. Antes de empezar el capítulo, me gustaría, porque es que yo hay una herramienta que cuando la descubrí flipé, sí, llevo buscándola, pero no se exagera, a lo mejor semanas, en plan, joder, yo vi esto, ¿dónde estaba? Tal, no sé qué, ya la tengo accesible. Está en la web de vitaminavegana.com. Un saludo desde aquí a Joseph de la Paz, que es el responsable de esta web. Sí. De hecho, bueno, a mí es de las personas que más me ha enseñado de temas de veganismo y demás, también con su podcast, que hace con el señor Joan, 100% recomendado, se llama Veganismo, sin más. Es fácil, ¿eh? Sí, fácil de encontrar. Se han posicionado súper bien los compañeros. Y esta web, ¿vale? Bueno, además de tener un montón de recursos, tiene una calculadora en tiempo real basada en muchos de los estudios que vamos a repasar aquí, de la cantidad de animales de distintas especies que van muriendo IRL, ¿vale? O sea, in real life, en tiempo real, en este momento. Entonces, me gustaría, os lo vamos a dejar en las notas del programa, en los recursos, os lo dejamos para que vosotros lo podáis ver, porque de verdad que impacta un montón. Pero me gustaría que abriésemos nosotros ahora este link y dejásemos ese conteo mientras vamos contándoos el resto de cosas y al terminar el programa veamos cuántos animales han sido sacrificados y han muerto en lo que dura este podcast. Así que procedo a abrir ahora mismo el link. Ya está contando, ¿vale? Luego os contamos cómo van esas cifras. Ahora sí, empezamos con los facts. Lo hemos dividido como en distintas secciones, ¿vale? Entonces, la primera de la que a mí me gustaría hablaros es la parte como del terreno, ¿vale? Del terreno que se utiliza para temas de explotación animal y tal. Ahora mismo, en el mundo, somos 7 billones de personas, ¿vale? Con B, billones, que es una barbaridad de gente, es mucha gente. Pero es que, atención, porque la cantidad de animales que se utilizan para el consumo humano es de 70 billones. O sea, 7 billones es mucha gente, 10 veces más de esa gente son los animales de la explotación ganadera, etcétera, etcétera. O sea, fijaos, si ya somos muchas personas y no caemos en el planeta, ¿cómo tienen ya que ves. Estar esos animales para que 10 veces más de las personas que somos haya en todo el planeta que tienen que, pues os podéis imaginar, ¿no? Todos apretados ahí, hacinados y encima, claro, o sea, mucho de ese espacio es utilizado para este recurso. Porque es que te paras a pensarlo y al final aproximadamente como el 45%, o sea, es que hablamos de casi la mitad de todo el terreno ya ves. Aprovechable del planeta es para la explotación de la ganadería. Es que es una locura. De hecho, os pongo otro ejemplo, ¿vale? Para que os hagáis un poco una idea de otra forma. Hay unas 13 millones de hectáreas que están dedicadas a la producción del aceite de palma. El aceite de palma es como que todo el mundo, ¡oh, Dios, el aceite de palma! Eso es lo peor, eso deforesta todo el Amazonas, sí, deforesta un montón. Los orangutanes, efectivamente. Se ha visto también ahí muchos ahí anuncios también de... Bueno, en YouTube siempre salta el anuncio del champú, de... Todo lo que lleva aceite de palma. Greenpeace, me parece que es. Sí, Greenpeace hizo una campaña con el tema de los orangutanes y el aceite de palma y tal. El aceite de palma ahora mismo se ve como algo súper negativo. Bueno, pues eso, son 13 millones de hectáreas las que se dedican al aceite de palma, ¿vale? Bien, pues la cantidad de hectáreas que se utilizan para el sector de la ganadería es 67 millones. O sea, son 6 veces más la cantidad de hectáreas que se dedican a la ganadería que las que se dedican al aceite de palma. Y sin embargo, la ganadería es como, ah, bueno, claro, pues es que es necesario, es algo que tenemos ahí, ya está, no pasa nada. Pero es que fijaos si ya de por sí, o sea, ese paradigma, ese concepto que tenemos súper erróneo de decir, ah, bueno, mira qué malo esto, pero esto otro que es 6 veces peor, bueno, nadie se para a pensarlo, ¿sabes? Entonces, no sé, yo ya estos datos ya digo, madre mía, qué barbaridad. De hecho, yo la parte que más me impactó cuando empecé a investigar todo el tema de veganismo y demás, además de, o sea, sí, todo el tema de salud y tal, sí, pero es que estos fueron los datos que me costaba más creerme. O sea, era como, no puede ser, o sea, no puede ser esta barbaridad. ¿Cómo no la habíamos escuchado antes ninguno de nosotros, ¿sabes? Es que no te lo enseñan. Es que no, esto porque, no lo cuentan en ningún sitio. Mira, otro de los ejemplos creo que decían de alguno de tantos documentales que he visto es que en Barcelona creo que hay más cerdos que personas. Sí, sí, ¿has visto todo un cerdo por la calle? Sí. Eso salía en el documental de Empatía. Es loquísimo, es que es loquísimo. Claro, esa es otra. O sea, pues volvemos a lo mismo de antes. Imagínate dónde tienen que estar esos cerdos y cómo tienen que estar para que, siendo más cerdos que personas, no veas ningún cerdo y siga habiendo espacio para todos esos cerdos. Es que es una locura. Es que es una locura. Te paras a pensarlo y dices, madre mía, ¿qué horaría? Pero bueno, acabamos de empezar solamente, ¿eh? No os preocupéis que aquí esto es... también mucha gente como que dice, ah, bueno, pues entonces lo que hay que hacer, pues que en vez de ser ganadería intensiva, sea ganadería extensiva. Pues claro, que los pobres cerditos no estén ahí hacinados. Pues que entonces es peor. Entonces ocupas mucho más espacio. Claro. Es impensable. O sea, no se puede. Si ya estamos cortos de espacio, imagínate... Si dices, ah, bueno, pues ya está, pues toda la ganadería, que sea, pues eso, con todos los animales, en un pasto verde, súper felices, y cada cerdo barra vaca barra gallina barra animal explotado tiene aquí sus 200 kilómetros cuadrados. Pues no dan las cuentas, amigos, no dan las cuentas. La verdad es que la solución es reducir. Ahí está. Pero bueno, seguimos, continuamos, porque esto es solamente el primer punto. Segundo fact, este acerca del consumo de energía, ¿vale? Esto también a mí me ha volado la cabeza, ¿vale? Básicamente, el gasto de una granja con 2.500 vacas de media, ¿vale? Que es como la típica granja de explotación intensiva con un montón de vacas, equivale, el mismo gasto de esas 2.500 vacas equivalen a toda una ciudad con aproximadamente 411.000 personas. Para que os hagáis una idea, esto es más gente que en todo Bilbao. Ojo, ¿eh? Por poneros un ejemplo de aquí de España. Es mucha gente. O sea, Bilbao tiene mucha gente y es todavía más personas. A mí me explota la cabeza. Es una locura. La cantidad de energía que se gasta. Es que fijaos en la cantidad de gente que puede vivir con esa energía si no comiésemos esas vacas. Es que es una locura. Es una locura. Pero bueno, no pasa nada. No hay problema. ¿Que alguien todavía no está convencido? Hay más. Next. Gases de efecto invernadero. ¿Quieres comentar tú esto, Sergio? Venga, va. Aproximadamente la mitad de los gases de efecto invernadero que emitimos a la atmósfera son de la explotación animal. Esto ya se sabe que es, bueno, entre otras cosas también por el metano que liberan de los pedos de las vacas, bueno, que esto la sí, gente se ríe. Los pedos. No, esto es serio, ¿eh? Esto es serious business. Es una locura. O sea, es que es la mitad. Vamos a ver. Yo es que os lo juro, o sea, yo esto ya lo he mirado mil veces, pero lo estoy comentando ahora aquí con vosotros y yo vuelvo a no creérmelo, a decir, qué barbaridad, es una locura, tío. Mucha gente siempre dice, pero eso está muy exagerado los datos, no, a ver, contaminan más los aviones, a ver, los aviones también contaminan. Claro, sí, obviamente, sí, sí, y el transporte y demás. Para que nuestros oyentes se hagan una idea, ¿no? Si todos los habitantes de España optasen por una alimentación vegana, se ahorrarían en emisiones de gases más de 62 millones de toneladas de CO2 al año. 62 motherfucking millones. O sea, ahí queda. Es que las cifras de las que estamos hablando no me entran en la cabeza. Es que son millones, es que no bajan de millones. Me estoy mareando, Sergio, me estoy mareando. Voy a coger un vaso, paramos aquí, ¿eh? A tomar por culo. Es una locura. Es que imagínate que en vez de millones de toneladas de CO2 fueran céntimos. Pues es que ya no te tendrías que preocupar de nada en la vida. Pensad en 62 millones de monedas de un céntimo, ¿vale? 62 millones de céntimos. Es mucha, ¿eh? Es muchísimo. No me caben en casa, ¿eh? No, pero es que no caben en casa. Te imaginas toda la casa llena de céntimos y no caben. ¡Qué locura! Vale, pasamos al siguiente. Ni el tío Gilito. Es que sí, la referencia. Sí. Te puedes montar una piscina como la del tío Gilito y aún así no tienes espacio. Pasamos a la parte del agua. El agua, esto también es... hola, buenas tardes, ¿eh? En España, vamos a hablar de otro ejemplo español, ¿vale? Que luego mucha gente tiende a pensar, no, es que esto solamente es en Estados Unidos, esto es en América. No. Aquí es, vamos a hablar de ejemplos de todo un poco. En España, una dieta vegana reduce en un 36% el consumo de agua de una persona. Al final, para que os hagáis una idea, ¿vale? Para, en plan, ejemplo tangible también, una semana comiendo vegano equivale a 500 veces tirando de la cisterna, tirando de, pues eso, de la cadena del váter. Vamos a pensarlo un momento. 500 veces. ¿Cuánto tiene una cisterna? ¿Un litro, litro y medio? Bueno, y esa es otra. ¿Cuántas veces tiras al día? Ponle cinco veces porque, bueno, a ver, o sea, se puede dar. Meas mucho, tal, no sé qué. 5 veces. Me parece, yo creo que bien. Porque además hay que beber mucha agua, entonces, claro, tienes que mear un montón. 5 veces supone 100 días tirando de la cisterna. Una tercera parte del año equivale a una semana comiendo vegano. Es que es ridículo. Una tercera parte de un año tirando de la cisterna es una semana. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa? Vale, dos comparaciones más. Un litro de leche, mira, que siempre hablamos de la carne, un litro de leche necesita un gasto de entre 900 y 1000 litros de agua para un litro de leche. O lo que es lo mismo, el agua que necesitamos para una hamburguesa es la misma que necesitaríamos para ducharnos con una ducha estándar durante 2 meses. 2 meses duchándonos es un plato con una hamburguesa. Una hamburguesa. Es que estos datos, tío, a mí, claro, te petan la cabeza. Pensad un día, dices, bueno, oye, pues mira, hoy voy a ahorrarme esta hamburguesa y voy a tomarme otra cosa. Voy a tomarme una hamburguesa vegana, que ahora hablaremos de una comparación. Sí, también. Voy a tomarme una hamburguesa vegana y decís, tío, es que ya son 2 meses de ducha que me estoy ahorrando. Es que además la gente también como que dice, pero hombre, un litro de leche será un litro de agua, ¿no? Como que hace un poco la referencia también. Claro. A ver, o sea, no, un litro de leche no es un litro son de agua, mil, porque es son que mil, son mil, porque es que tú piensas que a esa vaca hay que darle de comer, gasta esos recursos, claro. También bebe agua, claro, y también, claro. Y no, la vaca no dura un instante, parece que no da leche tampoco un instante, pero no dura un instante, entonces es que la equivalencia es por mil, es que es muy una vasta. Barbaridad. Es muy vasta. De hecho, tenemos una comparación que sale en el documental de Vegan 2019, que es de una Beyond Burger, que es una de las marcas de hamburguesa vegana que más lo han petado, sí, con una hamburguesa de carne estándar. ¿Quieres hacer tú la comparación, Sergio? Primero, antes de empezar, decir que, por ejemplo, la Beyond Burger, y no nos pagan ni nada. No, no. O sea, igual que las otras, digamos, que tienen este mismo estilo, son hamburguesas vegetales que tienen este formato en el que parece carne, la textura es carne, e incluso suelta como un liquidillo, así que lo hacen con remolacha, como para que parezca también esa jugosidad, ¿no?, de las hamburguesas de carne. Y el sabor está muy logrado, entonces por eso lo han petado tanto, la Beyond Burger y demás, ¿vale? También Eura, creo que también ha hecho una parecida. Y entonces aquí, en este documental, hacían eso, la comparativa con una estándar de ternera. Y la Beyond Burger gastaba 99% menos de agua. ¿99%? 93% menos de terreno. Dios mío. Yo en este capítulo me voy a pasar todo el capítulo con los ojos como platos. Y yo ya me lo sé esto, ¿eh? 90%, es que no bajo de 90, ¿eh? 90% sí, sí, sí, menos de emisión de gases. Hola, buenas tardes. Es que es una locura esto, por favor. Y espérate, que falta el último. Sí, y 46% menos de energía. De energía, ay. Ay, ay, ay, ay, ay. O sea, es que pensadlo. O sea, por favor, si un día, además que es que encima la Beyond Burger está que te cagas, está buenísima. Si tenéis, si vais a un restaurante y tenéis la opción de una hamburguesa de carne, de ternera en este caso, o una hamburguesa de Beyond Burger, de verdad, ya no solamente probadla. Si la habéis probado, a empezar, probadla. Porque, coño, es algo nuevo. Y para seguir, porque es que tened en cuenta esto. O sea, tened en cuenta que esa hamburguesa va a tener un 1% del consumo de agua que supone la hamburguesa de carne que te vas a comer. Y luego encima, bueno, todo lo que hemos comentado de las duchas, las cisternas, todo lo que quieras. Que te venga como flashback. Eso. Sí. Y digas, Dios mío, venga, va, vamos a hacerlo. Es que en realidad, si todos pensamos así, por cada hamburguesa que nos ahorremos es mucha, mucha, mucha agua, energía, terreno, de todo, ¿eh? Y eso, que ya no estamos hablando del tema de sufrimiento animal ni nada. Hoy nos estamos centrando exclusivamente en el tema de claro, medio ambiente. Claro, es que encima luego te paras a pensar, me dices, madre mía, y es que encima los animales están sufriendo. Y si además llevas la dieta vegana equilibrada, va a ser más sano para ti. Es que son todo ventajas. Es increíble. Eso es, pero ya hacemos el remarque, ¿no?, de que estamos hablando solo de tema de medio ambiente. Y por eso, obviamente, pues la Beyond Burger también gasta energía, porque no deja de ser un procesado, claro, no deja de ser algo industrial. Es verdad que tampoco es algo para comer todos los días, pero bueno, en vista de que tú tengas eso, sales a comer por ahí, que no te estamos diciendo que te quedes en casa comiendo alubias, que si quieres puedes. Oye, perfecto. Pero si te vas un día a tomar algo y dices, me apetece una hamburguesa, y tienes las dos opciones, eso pues es. Ahí, ese datito, ¿eh? El datito. Piénsatelo. Ahí va. El remordimiento. Vale, vamos ahora con la cantidad de carne que consumimos y lo que supone ese consumo de carne, ¿vale? De media, para un kilo de carne de ternera, ¿vale? Porque encima más aquí estamos hablando sobre todo de carne de ternera, también luego hay más estudios, lo que pasa es que ya digo, mira, es que los vamos a bombardear con 200 millones de datos ya y ves. Tampoco es plan, porque vais a salir de este capítulo diciendo, Dios mío, me explota la cabeza. Pero vamos a hablar de carne de ternera en este caso. Para un kilo de carne de ternera se necesitan 15.000 litros de agua y 20 kilos de cereales, que son los que se va a comer la vaca para luego pues, dar esa carne. En Europa, ¿vale?, cada persona de media consume 85 kilos de carne por año. Haced vosotros los cálculos. Tú piensas que si nosotros gastamos cero, hay alguien que está comiendo el doble. Claro. Nosotros ahora mismo estamos haciendo la compensación, estamos bajando ese baremo, esa media, por la gente sí, que come, sí. Pues yo qué sé, en lugar de 85, pues 190. 190 kilos de carne al año. Es una locura. Y, de hecho, esto nos lleva a la conclusión, porque, claro, al final, claro, si tú te paras a pensar y dices, vale, si nos saltamos ese paso de en medio, si en lugar de aprovechar los 20 kilos de cereales o el terreno en el que se cultivan esos 20 kilos de... Porque mucha gente pensará, no, pero es que ¿qué te vas a comer? ¿Todos los días el trigo que se come la vaca? No, amigo, en el terreno en el que se planta el trigo, tú puedes plantar tomates, puedes plantar lo que quieras, ¿vale? O sea, no hace falta que todo sea trigo. Que también a veces es que nos da la cabecita para lo justo, ¿eh? No, hay que explicarlo todo. Sí, no sería la primera vez que me lo han dicho, en plan, sí, hombre, ¿y qué vas a comerte? ¿Solamente los cereales de las vacas? Es como, vale, ok, en fin, continúa. Corramos un estúpido velo. Si aprovechamos todo ese terreno, esos 20 kilos de cereales, al final toda esa agua, o sea, hacemos un global de todo lo que hemos comentado. Si todos fuésemos veganos y no consumiésemos todo esto, podríamos no solamente alimentar de sobra a todo nuestro planeta Tierra, sino que alimentaríamos a 3 planetas Tierra más como el nuestro. Es que esto es increíble. Es una barbaridad. Y tú piensa que además, es que este es otro tema también, que hay gente... Estoy muy mal, ¿eh? Muriéndose de hambre en algunos países. Yo no estoy bien, Sergio, no estoy nada bien ahora mismo. Y hay gente que, o sea, y ese desperdicio también de comida y de todo lo que hay, o sea, tú piensa que estamos... No me gusta llamarlo primer mundita del mundo, ni desarrollados, ni super desarrollados, ¿vale? Pero tú piensa que hay países en los que están tirando comida. Hay gente que tiene un montón de desnutrición, que no tiene recursos para comer, y si hiciésemos este cambio, nos sobraría tal cantidad de comida que no solamente estaríamos los 7 billones de personas puta madre, sino que encima podríamos alimentar otros 3 planetas como el nuestro. Es que es una locura, tío. Obviamente esto es una estadística, luego pues entran muchos más factores, ¿vale? No queremos generalizar, que siempre nos llegará el típico en plan, no, porque es que hay ciertas zonas del mundo en las que tal... Vale, ok, pero entendéis un poco lo que viene siendo la idea, sí. ¿No? Para quedarte con un dato igual, como a menor escala, digamos que en lo que tú alimentarías una vaca, podrías alimentar a 4 humanos. Eso es. También me gustaría puntualizar todo el tema del Amazonas, sí, que seguro que eso hace poco, escuchado. Vamos, hace poco también los incendios del Amazonas. La cosa, ya no me voy a meter tampoco en tema político por el presidente que tienen ahí en Brasil y demás, pero sí que es verdad que desde un año a esta parte ha habido como un 80% más de incendios en el Amazonas. Y no sé si sabréis por qué, porque en realidad hay un motivo. Los incendios son provocados. Obviamente. Los incendios son provocados... Y vais a decir, ¿por quién? ¿Quién va a provocar que se queme el Amazonas? Pues los ganaderos. Y dices, ¿cómo que los ganaderos? Ahora mismo el consumo de carne es tan alto, bueno, lo que os comentábamos al principio, hay tal consumo de carne tan por encima de nuestras posibilidades que la ganadería no da abasto y para seguir manteniéndose y aumentar el negocio, dice, vale, pues ¿qué hacemos? Pues el resto de recursos aprovechables que tenemos, como el Amazonas, por ejemplo, pues venga, vamos a talar, vamos a deforestar un montón de parte del Amazonas y lo utilizamos también para coger y plantar más ganado, etc. Claro, es que... Plantar más ganado, perdón, para plantar más Creo que por las leyes de protección del Amazonas, como que no se puede talar, pero sí se puede... Claro, si se quema no pasa nada, ¿sabes? Bueno, se ha quemado. Ya, pues mira, ¡ah, se ha quemado! ¡Ay, qué mala suerte! Claro. ¡Oh, Dios mío! Bueno, no pues lo hemos talado, este terreno. Pero... Venga, pues tiramos ya con lo que ha pasado. Venga, vaya. Pues ya lo empleamos para eso, para cultivar la soya, ¿no? La soja. La soya. Que luego también está el típico que viene y dice... ¡Pero es que los veganos se estáis cargando el Amazonas porque estáis comiendo mucha soja! ¡Estáis comiendo mucha soja! A ver, amigo, querido amigo carnista... El 70% de la soya que se cultiva en el Amazonas es para el cultivo, o sea, para el cultivo, para el consumo de la ganadería. De los animales. Ahí está, es que no tiene ningún sentido. Yo te lo juro, me río, ¿eh? Es que me río por no llorar, porque la gente que piensa eso, yo creo que no le ha dado, o sea, no se ha parado a pensarlo. Simplemente es como una excusa más. Es como, venga, pues ya está. A ver, sí que es verdad que vamos a hacer un pequeño disclaimer, porque... A lo mejor habéis escuchado todo esto y de repente nos llega el típico... A ver, básicamente, los datos que hemos recopilado de todas de estos facts que os hemos dado son de Greenpeace, del documental de Vegan 2019, del estudio de ProVeg aquí en España, de Cowspiracy y de algún estudio más que, bueno, lo dejaremos todo referenciado en las notas del programa. De repente nos llegará alguno, porque siempre los hay, que dirá o desacreditará todo esto porque dirá es que claro, en el minuto 25 del podcast de hoy habéis dicho que es un 51%, un 35%, y este estudio es de 2017, 2018 o 2016, han pasado 3 años, y ahora ese 45% se ha reducido y se ha convertido en un 35%. Entonces, todo lo que habéis dicho no tiene ningún sentido, me voy a comerme una hamburguesa. Entonces, claro, ¿qué pasa? A ver, nosotros todos estos datos os los damos para que os hagáis una idea generalizada. Quiero decir, mucho que algunos estudios, pues como en Cospares, por ejemplo, que dices, oye, cuidado, porque hay algunos estudios que no son del todo fiables, o algunos estudios hayan variado en función de estos años desde que se han hecho, lo importante es que os deis cuenta de la cantidad de repercusión que tiene toda esta parte, toda esta explotación ganadera en el medio ambiente. Por mucho que sea un poquito menor, un poquito mayor, es una auténtica barbaridad. Y ya lo comentamos, que no lo decimos nosotros, que lo dice la ONU, lo dice la FAO. O sea, no somos aquí nosotros Estamos pitonisos. Hablando además de millones. O sea, que es que no son 65 millones, son 60. Bueno, a ver, siguen siendo millones. Claro. O sea, no busques esa excusa para seguirte comiendo la hamburguesa de tarde. Eso no, es. Por lo menos eso es. Cambia el discurso. Con eso os tenéis que quedar. O sea, al final yo creo que eso es algo irrebatible. O sea, no es algo que puedas decir, no, porque es que mira, pues es que tú opinas así, pero no, porque no es tanto y ya está, y esta es la excusa. En absoluto. Entonces, al final, yo creo que el mensaje que tiene que quedarnos a todos muy claro es que somos responsables, en cierto modo, del futuro del planeta con los actos que tenemos, por mucho que sean mayores o menores, o digamos, no, es que solamente somos una persona. Si todos cambiamos en cierta medida nuestros hábitos, y uno de los más importantes, ya os hemos demostrado, que es el de la parte de dieta vegana, el de la parte de estilo de vida vegano, al final vamos a estar ayudando a nuestro planeta. Entonces, lo que veo que no tiene mucho sentido es que mucha gente diga, no, a mí me preocupa mucho el planeta, me ducho en 5 minutos y, yo qué sé, reciclo súper bien, pero luego no tengáis en cuenta todo esto. Entonces, creo que ese es el mensaje que tiene que calar. Sabes también que hay mucha gente, o sea, yo creo que en este país, en concreto, somos especialistas en echar balones fuera. Sí, sí, sí, sí, sí. Y entonces también es como de decir, no, es que esto es cosa de los políticos. No, a ver, también es verdad que habrá cosas que sean de los políticos, de que tendrán que meter presiones para que las industrias contaminen menos, qué tal. Pero tú, en lo que haces en tu día a día, ¿hay algo que puedes hacer que podría minimizar ese impacto? Es eso lo que os queremos transmitir. Eso es. ¿Hay eso es. Algo? ¿Puedes cambiar la leche puedes cambiar la leche por una bebida vegetal? ¿Puedes, en vez de salir y tomarte una hamburguesa de carne, tomarte una alternativa vegetal? Pensadlo simplemente. O sea, que no nos conformemos con, no, es que esto tiene que cambiar las industrias, no, es que es verdad que tenemos que hacer el desarrollo de energías más sostenibles. Sí, es verdad. Todo eso está fenomenal, claro, claro, claro. Pero es que una solución súper sencilla, súper accesible para todo el mundo y súper directa es, pues, el intentar llevar un estilo de vida mucho más vegano. Como siempre digo, es lo de que tú compras tu voto. O sea, eso si es. Si tú estás comprando un producto, estás diciendo a esa empresa, sigue así, lo estás haciendo bien, plas, plas, palmadita. Y poco a poco, pues al final, quieras que no, vamos cambiando un poco. Al final, cada uno cuenta. Eso es así. Y para que veáis que esto es real, hay una herramienta súper guay, también en Vitamina Vegana, ¿vale? Que es la calculadora vegana de nuestra huella de carbono, ¿vale? De hecho, mi idea es un poco, pues, hacerla nuestra, ¿vale? Hagamos nuestra. Hacemos ahora en plan. Nuestra huella de carbono. Está muy guay porque básicamente esto lo que te pide es la cantidad de tiempo que llevas, pues, siendo vegano. Entonces, yo, por ejemplo, vamos a poner. ¿Qué ponemos? Ponemos un año. Y generalizamos un poco. No, sí, claro, sí, mira, sí, vamos que a poner un año que, la que huella. Acabo de cumplir hace poco. Eso es, la huella de carbono de lo que ha conseguido reducir Sergio, en este caso, siendo vegano, durante un año. Y nos sale que ha salvado 198 vidas, ha ahorrado 1.500.000 litros de agua. ¿Qué me estás contando? Eso, Sergio, él solo, ¿eh? Hola, buenas tardes. Yo solito, ¿eh? Cuidado, porque tenemos 6.500 kilos de cereales ahorrados y 1.000 metros cuadrados de bosque salvados. Si hablamos de las emisiones, oye, de kilos, oye, de CO2... Oye, me falta la capa y ya pasa. No, increíble, ¿eh? Increíble. O sea, yo digo, mira, o sea, ya está. Es que esto mola un montón. Para cuando tengáis así un poco la bajona de decir, joder, tío, qué duro ser vegano, todo eso, ¿qué? Os metéis aquí y decís... Es que no sabía, o sea, no me acordaba de esto. Sí, mola un montón, mola un montón. O sea, tú te metes aquí, pones la cantidad de tiempo que llevas siendo vegano y dices... que de puta madre, tío. O sea, es muchísimo, es muchísimo. Y en kilos de CO2 son 3.276 kilos de CO2, ¿vale? Esto, obviamente, básicamente la calculadora lo que hace es, con esas medias con las que nosotros también hemos sacado, pues todos los bueno, y nosotros, no solamente nosotros, sino todos los estudios de los que hemos hablado, han sacado todos esos ejemplos, pues calcula todo esto. Y por ejemplo, que decís, oye, imagínate que llevas solamente un mesecito, ¿vale? Porque solamente un mesecito, o has probado a decir, venga, voy a probar a ser vegano durante un mes. Vamos a ver qué pasa si solamente estás durante un mes siendo vegano. Con un mes. En plan el veganuari, ¿no? Que mucha gente sí, lo hace. Sí, que dices, venga, un mesecito nada más, no pasa nada, es un mes, es muy poco tiempo, son 30 días. Salvas 17 vidas, salvas 124.000 litros de agua. Es que lo del agua a mí me explota la cabeza. Sí, sí. Son números que mi cerebro no es capaz de asimilar. Te ahorras 543 kilos de cereales, 84 metros cuadrados de bosque. Ojo, 543 kilos, estamos hablando de un mes, ¿eh? Sí, es que es muy poco tiempo. Es que es muy poco tiempo, ¿eh? Y 84 metros cuadrados de bosque. 84 metros cuadrados. O sea, ¿sabéis lo que se pueden hacer en 84 metros cuadrados? Es casi 100 metros cuadrados, es mucho, ¿eh? Sí, sí. Es mucho. En un mes, y 273 kilos de CO2 que no han sido emitidos por estar llevando una dieta vegana durante un mes. Es que yo ya digo, o sea, yo llego a esto y digo, no hace falta decir nada más. Es suficiente, fin de la historia. Es que no, es que me peta la cabeza. Vamos, ¿quieres que revisemos, Sergio, la cantidad de animales que han sido asesinados durante este tiempo? Que va aumentando aquí, ¿no? No, es una locura. Porque es que ahora mismo... Hasta este momento del podcast... Vosotros no lo estáis viendo, pero a mí no me da tiempo. O sea, en estos 5 segundos ya han subido. Bueno, esta es otra. No hemos hablado nada del tema de peces, ¿vale? De hecho, yo he preferido no meterme en toda la parte de explotación de pesca y demás, porque creo que eso le podríamos dedicar otro capítulo aparte. Sí. Entonces, por eso no hemos hablado del tema de los peces. Pero lo que más... muere por segundo son animales marinos. Ahora mismo... ¿Sabes qué pasa? Es que también, como que... Siempre digo que, digamos que, como somos mamíferos también, como que sentimos mucha más empatía por otros mamíferos. Y los peces, sí que es verdad que mucha gente no conecta con los peces. Pero vamos, cuando os hablemos de los peces también nos vais a quedar muñequitos perdidos, ¿eh? Ahora mismo, en el tiempo que llevamos hablando desde que le hemos dado a grabar, hemos empezado con la cuenta... Llevamos 1.287.000, 89.000, 90.000, 30.000, vamos al 1.300.000 ahora mismo de animales marinos que han muerto. Perdón, es que joder, es que son cifras tan altas que ya se me hace la picha un lío hasta leerlas. 675.000 gallinas, 33.000 patos, 18.000 cerdos, 13.000 conejos, 10.000 pavos, 8.000 gansos, 7.000 ovejas, 5.000 cabras, 4.000 vacas y terneros, casi 1.000 roedores, 1.000 palomas, 245 perros, 61 gatos y 62 caballos. 46 burros, 47 acaba de subir, y 31 camellos. Claro, y los perros, 250 perros. Solamente esto, claro, pues al final es China. O sea, es el comercio de China, que es donde sí que se come más perro y gato y tal. 255 perros. ¿En cuánto? ¿Media hora? ¿Más o menos? ¿Aproximadamente? Sí, poquito más, poquito menos, ahí va. Es una barbaridad. Es una barbaridad. O sea, creo que este tipo de herramientas sirven para que tu cabeza asimile un poco más la locura de todo esto. Porque al final, si te dicen un dato, tal, dices, vale. Pero hasta que no visualizas de una forma un poco más, pues eso. O sea, por eso está tan guay las comparaciones de las duchas y demás. Porque hasta que no lo visualizas de esta forma, no te conciencias realmente. Es una locura, tío. Yo... Es muy vasto. Me voy de la vida después de esto. Oye, tenemos un mensaje que responder. Tenemos un mail que nos hemos guardado para el final del capítulo, porque es un mail súper interesante del señor Felipe, que nos ha escrito un montón de... Bueno, nos ha escrito un montón. O sea, Felipe, de verdad, gracias, porque nos manda un montón de mails y los mails son súper interesantes. De hecho, Sergio ha estado ahí en conversaciones con él. Ya son íntimos, son amiguis. Casi nos falta. Un saludo a Felipe. No vamos a leer el mail completo, pero sí que os hago un pequeño resumen, ¿vale? Os pongo, al principio. Nos dice, estimados malditos veganos, sé que a mi Sergio, junto con saludar, esperando que se encuentren bien dentro de la presente, tema de salud pública y por medio de la presente, les comento que mi nombre es Felipe Jiménez Muñoz, estudiante del último año de la carrera de Ingeniería Ambiental en la Universidad de Valparaíso, en Chile. Oye, un saludo para toda la gente que nos escucha desde Latinoamérica. En lo personal... Un abrazo. Sí, totalmente. En lo personal, creo que el futuro es vegano y actualmente me declaro pescitariano en progreso a ser completamente vegetariano. Y ya en un futuro, llegar al objetivo vegano sustentable. Entonces, bueno, aquí Felipe nos comenta un montón de temas. De hecho, nos recomienda dos documentales de los que ya hemos hablado, que son Cowspiracy, que si no lo habéis visto tenéis que verlo, y The Game Changers. En el capítulo anterior hablamos de todos los documentales. Si no lo habéis escuchado, 100% recomendado. Y además de eso, bueno, también nos comenta pues eso, un poco de él como estudiante de ingeniería ambiental, lo cual me parece súper interesante. Pues nos comenta un poco su punto de vista y demás. Y también hubo una parte que nos comentó que dice: primero de todo, me gustaría que pudieran corregir lo que plantearon en el episodio 8 sobre el tema de los huevos de gallina que nacen desde los huevos, tanto crías hembra como crías macho. Esto, entendiendo un 50 y 50%, no es posible, porque el éxito de supervivencia de una especie depende de la cantidad de hembras fértiles que posee la misma comunidad. Por una carga genética, todas las especies de vertebrados aseguran su éxito con un nacimiento mayor de crías hembras que machos, por ejemplo. Y por eso en la sociedad humana existen más mujeres que hombres. Entonces, aquí sí que dijimos: espérate, porque a lo mejor hemos generalizado muy rápido. Rápido, y después de leer el mail de Felipe nos pusimos a investigar. Entonces, Sergio... Bueno, yo que estuve hablando con Felipe, sí que me pasó un estudio, no era exactamente de gallinas, pero sí que era de otro ovíparo, ¿vale? Y sí que, digamos que la relación macho-hembra era de 1 a 1,5 hasta 1 a 2. Y ahora me explico. Es decir, que sería, o bien, de cada 100 pollitos serían 40 machos, 60 hembras, o... 33,3, bueno, 33 machos, 66 hembras. Entonces, sí que no es exactamente un 50%. Sí, o sea, ahí generalizamos nosotros muy rápido, pedimos disculpas por el dato erróneo, pero sí que es verdad que, o sea, sí que al final el mensaje que queríamos transmitir en ese caso es: si hay 9 gallinas en el gallinero y un gallo, siguen sin encajar las proporciones. O sea, las cuentas no salen. Claro, lo importante es que tengáis en cuenta que al final muchos de los pollitos macho se sacrifican directamente, nada más nacer. Entonces, eso es un poco la idea que queríamos transmitir. Pero está muy guay, ¿eh? O sea, de verdad, Felipe, muchas gracias por comentarnos esto y también por darnos lugar a nosotros a investigar más y aprender más, que eso es lo guay de todo esto. Entonces, nada, él nos comentaba... Ya por último, ante lo demás, podría seguir desarrollando el tema con más datos y conceptos de gestión ambiental, pero les dejé la pregunta con qué podrían desarrollar o investigar más el tema, y es que nos dice: imagínense estar en una isla, sin botes, barcos, ni puertos, ni naves espaciales o aéreas, por lo que depende solo su supervivencia de ustedes, ¿vale? O sea, la típica isla desierta. ¿Qué necesitan para sobrevivir? Aquí, para responder de una forma muy simple, nos damos cuenta de que un vegano depende mucho menos, de muchas menos cosas que una persona omnívora. Y dices, pues es verdad. Entonces, no sé, está muy guay la reflexión que hace aquí también Felipe de esto. Y nada, y luego pues ya nos comenta para despedirse, que espera haber podido ayudarnos y nos agradece enormemente si es que pudieron leerle. Hombre, por supuesto que sí, que pudimos leerte, todas Felipe. Las personas. Y de verdad que muchas gracias desde aquí por tu mail. Me gustaría remarcar lo que, él conoce como vegano sustentable, no deja de ser... creo que aquí lo que se conoce como no, lo de consumir local y de temporada. Es decir, producto de proximidad. Que tú puedes ser vegano, pero no. Si estoy aquí en España, por ejemplo, de consumir cocos. Uh-huh. Claro. Cocos aquí. No. O a ver, ahora di que es verdad que sí que. Pues el tema de los aguacates, sí que había aguacates en Málaga y demás, pero va por temporadas. Es como si tú dices, es verano y quiero comer naranjas. Pues hombre, aquí naranjas en verano. Está complicada la cosa. ¿Sabes? Eso es. O sandías en invierno, pues está complicado. Pues es un poco también ya no solo centrarte en, vale, soy vegano, no consumo cosas de origen animal, sino que además... Si queréis todavía reducir más vuestra huella de carbono... Dar ese pasito más. Eso es, tener en cuenta pues el consumir siempre producto de temporada, de cercanía... Y yo qué sé, sí que es verdad que dentro, o sea, siempre que se pueda hacer, todo lo que se pueda hacer, fenomenal. Porque al final si dices, oye, pues mira, en lugar de cogerme un avión de Madrid-Barcelona, si me lo puedo hacer en AVE o me lo puedo hacer en coche compartiendo el viaje con otras 3 personas que tienen que ir, pues ya es un poquito más de, pues eso, de esa huella de carbono que reduces. Entonces todos los pasos están fenomenal. Así que sí, la verdad es que muy guay también esa reflexión. Y ya estaría, ya hemos llegado al final de nuestro podcast de ecologismo, Se me ha... Madre mía, se ha hecho largo, Sí, se me ha hecho... Es que yo, se me hacen muchísimos datos y muchas cosas que nos hemos dejado fuera, Pero esperamos que os haya ayudado esto un poco pues para tener esa idea generalizada. Digamos la idea general. Eso es, sí, sí, eso sí. es. que al final es complicado cuando estás con otra persona explicarle pues todos los puntos de vista que te pueden llevar a ser vegano, pero creo que esta es una de las formas sencillas. O sea, el coger y incluso yo, mira, yo si fuera vosotros y es, dices, jo, es que me pasa mazo, a mí me lo ha comentado un montón de gente, me pasa mazo que es que de repente me empiezan a dar un montón de argumentos y tal, y claro, yo llevo siendo vegano muy poquito tiempo y tampoco tengo tanta información en la cabeza como para rebatirlo todo o como para tal. Creo que estos datos son los típicos que dices, oye, tú te lo apuntas aquí, pim, pim, pim, pim, te apunta a los estudios de donde los has sacado y siempre que alguien pues te diga, ah, tal, dices, mira, te voy a dar unos cuantos datos, que además esto mola porque no te metes ni en sufrimiento animal ni en nada. Te voy a dar un montón de datos de temas de medio ambiente, de por qué el ser vegano ayuda mogollón a nuestro planeta. Y le comentas todo esto. Y la verdad es que está bastante interesante. Ya no es solo el planeta que tenemos ahora, sino el que queremos dejar a los que vienen después. Claro, bueno, es que esa es otra. Es que es eso. Cuesta mucho como el decir, o sea, empatizar con todo esto, porque dices, bueno, sí, es que esto que van a ser de aquí a 150 años, pero es que yo ya estoy muerto. Pero, ostras, pensad en pues si tenéis hijos o nietos o nada, o cualquier persona que conozcáis que es un poco más pequeña que vosotros, que es como de la siguiente generación. Es que ya estáis, o sea, estamos como delegando, echándole toda la mierda a las generaciones que vienen después. Y te paras a pensar y dices, hombre, es un poco egoísta eso de pensar que porque tú no vas a estar ya en el planeta cuando el planeta se vaya a tomar por culo, no puedes hacer tú un poco más por ayudar. Quiero decir que tampoco es como para ponerse un poco tampoco catastrofista y decir en plan de, oye, papá, mamá, pero ¿qué mundo me vais a dejar? ¿Por qué estás ahí? Pero un poco sí, ¿no? Pero al final, claro, los padres no lo hacen, no, desconocen muchas de estas cosas. Eso al final, es, no. Es un poco enseñar la verdad. Igual tú le dices a tus padres en plan de, pero papá, ¿pero qué planeta me va a quedar a mí? Vuestros padres a lo mejor, o gente más mayor, a mí me ha pasado con muchos colegas, ¿eh? Muchos colegas, pues eso, que son muy ecologistas, muy de reciclar, muy de tal, de preocuparse por el medio ambiente, y no conocer ninguno de estos datos. Y cuando yo se lo he contado, ha habido gente que me ha dicho, esto no puede ser verdad, porque si no, lo sabría todo el mundo. Y es como, ah, pues amigo, a lo mejor resulta que estos datos no interesan. Busca, investiga, no interesan que se conozcan ante eso, tanto. Investiga, date una vuelta e investiga. Sí. Os animamos a investigar a todos los que de repente digáis, he escuchado esto y no me lo creo. Dale ahí al Google porque vais a flipar. Así que nada, pues ha llegado el momento de despedir un poco el podcast. Ya sabéis, todas las notas del programa, todos los recursos que hemos utilizado, todo lo de lo que hemos hablado, la web de Vitamina Vegana, lo tenéis todo en malditosveganos.com/12, 12, súper fácil. ¿Vale? Es. Ahí está todo. En la web de Malditos Veganos, además, tenéis todos los podcasts, pero también los tenéis, por supuesto, en Spotify, donde podéis seguirnos, en iVoox, en iTunes. En iTunes, que además podéis dejarnos ahí la buena valoración con 5 estrellitas. Y eso. Para que no baje la media. Claro, claro. Nos sigue manteniendo ahí en la media de 5, el 5 sobre 5, el perfect, que está muy bien. En iVoox, por ejemplo, podéis darle me gusta, podéis suscribiros. ¡Ah, ostras! No te he comentado nada. ¡Oh, qué ha pasado! Sabes que en el último podcast les hicimos un poco de bullying a los de iVoox. ¡Ah! ¿Ha habido alguno de iVoox indignado? Sí. Han dado la cara. ¡Han aparecido! Oye, un saludo, ¿eh? ¡Han aparecido! Un saludo a las tres personas. Mira, de hecho, de te voy a leer. Y dice, pues os iba a dar un corazoncito, pero por meteros con los oyentes de iVoox, os quedáis sin. No, por favor. ¿Cómo se llama? Diana nos pone. Pues iba a daros al corazoncito, pero por meteros con los oyentes de iVoox, os quedáis sin. ¡Diana! Y nos saca la lengua. Perdón, Diana, perdón. Le respondí, le puse, no seas malita y no seremos más. ¡Maldita Diana! Un abrazo, Diana, desde aquí. Muchas gracias por escucharnos desde iVoox. Y bueno, por supuesto. Era la resistencia. Diana, iVoox, ¿eh? Sí. Increíble, ¿eh? Increíble. Oye, Diana. Creo que estás tú sola en iVoox. No, pero de verdad, Diana, te animamos a que nos escribas como a cualquiera de vosotros si tenéis cualquier tipo de duda, como el señor Felipe. Nos podéis escribir a hola@malditosveganos.com. Hola@malditosveganos.com. Hola, buenas tardes. Hola. Hola@malditosveganos.com y nos decís, oye, pues mira, el otro día yo me fui a comer una hamburguesa, me vino ahí toda la información del podcast y dije, pues no, venga, una billón. Y probé la billón y encima estaba que te cagas de buena. Pues nos lo podéis contar en el email o cualquier inquietud que tengáis, lo que tengáis. Cualquier cosa, que luego ya sabéis que aquí pues siempre intentamos leer alguno de los mails y si no, siempre todos los leemos en el correo y os contestamos. Así que ya está, fin del capítulo. Nos vemos en el en el siguiente, el miércoles de la semana que viene. Otro capitulito, ya con no con tantos datos de 200 cosas, hablaremos de otra parte un poquito más soft para no que no os explote la cabeza, pero lo que sí pasará es que seguiremos siendo unos malditos veganos. Oye, qué bien ha salido hoy la sincronización, ¿eh? Oye, un aplauso, ¿sí? Un aplauso para nosotros mismos. Venga, va. Hoy sí. Oye, hoy qué sí. Bien, qué venga, bien, qué bien. Me compro luego un avión para celebrarlo. Te invito a un avión cuando podamos vernos. Que ya estamos en la fase 1 en Madrid. ¡Vamos! Sí.